y a mi lado fue tu vida peor que el vinagre con miel. Y a mi lado tú viviste una mentira que conmigo se perdió tu corazón. Mentira mulata, yo lo conocí y sé que no fue así. Mentira mulata, las cosas no fueron así. Las cosas no fueron así, las cosas no fueron así, mulata. Mentira mulata, las cosas no fueron así. Tantas cosas que te di y te pones a decir de mí por ahí. Mentira mulata. Anoche se quitó la careta. Mentira mulata, las cosas no fueron así. Me confundiste con mentira, justo a mí me lo decía que tuviera cuidado. Mentira mulata, las cosas no fueron así. Ayer dijiste que hoy es cuando a mí me dé la gana, mulata. Mentira mulata, ¡cachimbo! Ahora te voy a castigar con el pito.